From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Newly disclosed records show violence has increased in Documentos recientemente divulgados muestran que este año ha habido un aumento de la violencia en zonas claves de Afganistán. Según el Wall Street Journal, mapas confidenciales de la ONU indican que en 16 distritos afganos del norte y este se registró un empeoramiento del clima de seguridad entre marzo y octubre. La situación en el sur, que es donde se han verificado la mayor parte de los combates entre las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos y los militantes, es nefasta. Solo dos distritos, que en marzo se consideraban de alto riesgo, han recibido después una mejor calificación. Mientras tanto, el gobierno afgano condenó una incursión nocturna realizada por la OTAN con dirección de Estados Unidos, en la que dos personas fueron asesinadas en Kabul, la capital. Funcionarios estadounidenses afirman que el objetivo de las fuerzas de la OTAN era un edificio en el que, según información de inteligencia verosímil, se desarrollaba actividad militante. Pero el gobierno afgano dice que dos guardias de seguridad fueron asesinados sin que mediara provocación alguna luego de que las tropas extranjeras rodearan el complejo. El vocero presidencial afgano, Wahid Omer, criticó el ataque. Omer declaró: Esta fue una manera irresponsable de abordar un problema dentro de la ciudad de Kabul. Lo que fue claramente transmitido y discutido ayer entre nuestro Consejo de Seguridad y el comandante de la OTAN y otro colega de la comunidad internacional. En Irak, al menos 19 personas murieron y 45 resultaron heridas en dos atentados suicidas con bombas en la ciudad occidental de Ramadi. Uno de los atentados se llevó a cabo contra un complejo del gobierno, donde se habían congregado los familiares de trabajadores estatales que habían muerto en un atentado anterior para recibir las indemnizaciones. En otras noticias de Irak, el primer ministro Nouri al-Maliki prometió que el gobierno iraquí no prorrogará el plazo para la retirada de las tropas estadounidenses en 2011. En su primera entrevista desde la negociación para poner fin al estancamiento parlamentario de larga data, Maliki declaró al Wall Street Journal: este acuerdo no está sujeto a prórrogas ni modificaciones, está cerrado. Maliki agregó que el cronograma podría cambiar si Irak y Estados Unidos llegaban a un nuevo acuerdo de estatuto de fuerzas, lo que demandaría aprobación parlamentaria. Incumbent Ivory Coast President Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, presidente en ejercicio de Costa de Marfil, permanece bajo presión internacional para que abandone su cargo tras rehusarse a admitir su derrota en las disputadas elecciones del mes pasado. Una delegación de jefes de estados de Benín, Sierra Leona y Cabo Verde se dirige a Costa de Marfil en el día de hoy para dar un ultimátum a Gbagbo para que abandone el cargo o sea obligado a hacerlo por la fuerza. El líder opositor, Alassane Ouattara, ha sido ampliamente reconocido como el triunfador en las elecciones, pero Gbagbo afirma que hubo fraude en los comicios. Las fuerzas de seguridad de Gbagbo han sido acusadas de orquestar 200 asesinatos, centenares de arrestos y docenas de casos de desapariciones y torturas en las últimas semanas. Gbagbo contrató al destacado lobista Lanny Davis para que lo represente en Washington. Ex asesor especial de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton, entre los clientes más recientes de Davis se encuentran Teodoro Obiang, dictador de Guinea Ecuatorial, así como partidarios del golpe de Estado de Honduras de 2009. En una reciente entrevista con CNN Internacional, Davis fue interrogado por su promesa de no aceptar a Gbagbo como cliente si se presentaran pruebas creíbles de que bajo su mandato se perpetraron violaciones a los derechos humanos. Hala Gorani dijo: ¿Leyó las conclusiones de la ONU que corroboran que se han verificado arrestos arbitrarios, docenas de casos de torturas, malos tratos y desapariciones forzadas en la última semana? ¿Eso no constituye prueba? Solo le estoy preguntando si usted cree en ese informe. Lanny Davis dijo: ¿Para usted un informe de la ONU es una prueba? Hala Gorani dijo: Le estoy preguntando a usted, ¿qué necesitaría para convencerse? Lanny Davis dijo: No estoy seguro de quién está entrevistando. Me tomaría muy en serio el informe de la ONU. Lo he leído. Me gustaría ver las pruebas. ¿Quién lo escribió? Sé que ha habido informes de la ONU sobre Israel que han sido completamente desacreditados por tendenciosos. Me gustaría saber quién escribió el informe. Por cierto, que lo tomaría muy en serio si ese informe fuera verdadero. Por supuesto que no podría defender atrocidades ni violaciones a los derechos humanos. Los palestinos de los territorios ocupados conmemoran el segundo aniversario del ataque israelí a Gaza, que duró 3 semanas y contó con el apoyo de Estados Unidos. Este ataque, llamado Operación Plomo Fundido y llevado a cabo por el ejército israelí, dejó un saldo de más de 1.400 palestinos muertos y muchísimos heridos. El pasado lunes, un grupo de niños participó en una marcha a través de Gaza. El director de una obra de caridad infantil, Munir Barakat, dijo que el ataque provocó daños psicológicos. Barakat declaró: el aniversario destacó la agresión, no alivianará la memoria de los niños. En sus ratos de juego y su vida cotidiana, ocupa su mente cada minuto. El aniversario llega poco después de que el gobierno de Hamas anunciara que seguirá respetando un alto al fuego extraoficial con Israel. La semana pasada, Israel lanzó varios ataques contra Gaza, luego de que militantes lanzaran cohetes. Al mismo tiempo, en Israel, el destacado activista por la paz, Jonathan Pollack, fue condenado a 3 meses de prisión por participar hace 3 años atrás en una manifestación en bicicleta contra el bloqueo israelí a Gaza. Pollack es uno de los fundadores del grupo Anarquistas contra el Muro, que trabaja junto a palestinos realizando manifestaciones frecuentes en Cisjordania. Pollack fue condenado por haber participado en una manifestación en bicicleta de Critical Mass que atravesó Tel Aviv. Sus seguidores afirman que es blanco de ataques por su compromiso político. El ex gobernador de Arkansas y candidato al Senado por el Partido Republicano, Mike Huckabee, es cuestionado por sus vínculos con una empresa que presuntamente habría estafado a propietarios en situación de vulnerabilidad durante ejecuciones hipotecarias. Huckabee, que también se desempeña como comentarista del canal de noticias Fox News, ha aparecido en anuncios publicitarios promocionando una petición para que el presidente Barack Obama retire su firma de la ley de reforma del sistema de salud. La petición, llamada Deróguela Ahora, es auspiciada por el grupo de acción política Restore America's Voice, Restablecer la Voz de Estados Unidos en español, o RAV. Según Think Progress, la campaña de RAF es dirigida por una empresa llamada Grupo 949. El dueño de 949, Derek Overculture, dirige varias empresas más, entre ellas una empresa que ofrece ayuda a propietarios con problemas económicos para que puedan modificar sus préstamos o evitar una ejecución hipotecaria. Sin embargo, según informes de consumidores, un juicio de la Comisión Federal de Comercio y una demanda del fiscal general de Idaho, la compañía de Overculture emitió facturas de hasta $1,000 a muchos clientes sin haber realizado acción alguna respecto a su caso. Un nuevo análisis muestra que casi 100 bancos estadounidenses que fueron rescatados corren el riesgo de quebrar a pesar de haber recibido una inyección de dinero de los contribuyentes. El periódico Wall Street Journal informa que 98 bancos corren el riesgo de quebrar aún tras haber recibido un total de $4,200 millones en efectivo del gobierno. 7 bancos subsidiados ya han quebrado con un costo de $2,700 millones. Según informa el periódico Washington Post, el gobierno de Obama comenzó a supervisar las juntas de directorio de casi 20 bancos que en forma sistemática no han logrado pagar las cifras estipuladas según su acuerdo de rescate con dinero de contribuyentes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.